Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda. Esto es Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona, al mundo, con nuestra página web www.contrabanda.org. Y esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, lunes 10 de agosto del año 2015. Y bona tarda, noctámbuls y noctámbulas, me había olvidado decírselos, ¿o no? También nos escuchan en Valparaíso, la radioneta Chile, 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl, en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. En Granada, Radio Almaina, 107.1, miércoles a las 15 horas, sábados a las 3 de la madrugada, la web radioalmaina.org. Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña, 103.5. Radio Arc, sábados a partir de las 21 horas, la web www.arrc.cat. Y en el 100.0 de la FM en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Domingos a partir de las 13 horas, la web radioela.org. Y en Manresa, Radio Bala. Radio Bala. Martes a partir de las 17, sábados a partir de las 22 horas. La web, busquen en Google, Radio Bala Manresa. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Alors quand vient la nuit ce rêve tenace et ne me quitte pas, ne vivions qu'un nous deux. Trisha Evi. Y esta canción en francés titulada Nous deux. Esta mujer, Trisha, nació en Guadalupe, en la isla de Guadalupe, pero se trasladó a vivir a París, desde donde ella ha lanzado, digamos, ha proyectado, mejor dicho, una carrera como cantante, una de las nuevas voces que se han incorporado al jazz europeo. Desde París nos llega la voz de Trisha Evi, del álbum Meet Me, que presentó, ¿cuándo fue? ¿El año pasado o hace...? Es del 2013, el año pasado creo que lo presentó en el Jamboree. Y ahora vuelve nuevamente al Jamboree dentro de el 13º Más y Más Festival. Dentro del marco de este festival, el Más y Más Festival. Tendremos a Trisha Evi viernes 14 y sábado 15 de este agosto del año 2015. Dos pases, a las 20 horas y a las 22. Si compran la entrada a través de la web del Jamboree, o entren simplemente Más y Más, pongan Más y Más Festival 2015 o Jamboree y llegarán a la página donde se pueden comprar las entradas. Viernes 14, sábado 15, dos pases, 20 y 22 horas. Trisha Evi. Continuamos con otro tema de este disco. Hay temas en francés y temas en inglés. El primero que hemos escuchado es en francés y el segundo también. Macapa Possible. Noctambules, bonne tarde. C'est première fois, moi rencontrer en homme si doux. Et c'est première fois, j'ai en moi connaître l'amour. Moi toujours comprendre qui aime moi. Sans raison, je dis pardonnez-moi. Moi, je peux pas comprendre. C'est vous qui dis-moi ça. C'est vous qui fais-moi ça. C'est vous qui fais-moi souffrir. Mais ça pas possible. C'est vous qui dis-moi ça. C'est vous qui fais-moi ça. Alors ou pas, aimez-moi. Moi ça vient outini d'obra pour caresser ou malgré ça. Moi mais quand même j'ai Contrabanda FM. Bien, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? Macapa Possible, de la señora Trisha Evi. Y vamos a escuchar otro tema, también en inglés. Es un tema original en lo musical de Baden Powell y la letra la puso Trisha Evi. Su título, Pens Piensa moi. Piensa en mí. Ahí la tienen. J'apaiserai ton chagrin posé sur mon épaule. Tu oublieras tous tes malheurs. Allons bien donner peur. Viens, tu sais bien que ce joli monde est cruel. Allons, ne t'en fais pas. Je prendrai soin de toi. Ce sourire que j'aime tant, un sourire de toi et mon monde s'illumine. Allons, viens, viens, allons, jette-toi tout près de mon corps. Viens sans crainte, je patienterai, j'attendrai simplement ton accord pour te donner. J'apaiserai ton chagrin posé sur mon épaule. Tu oublieras tous tes soucis. Allons bientôt par ici. Hey, j'allais avaler à la popée. Señora Trishy, Evie, y este tema, cuya música fue compuesta por el señor Baden Powell, un magnífico guitarrista brasileño, y ella ha puesto la letra a esa música. Y ya que estamos con aires brasileños en la música y en la voz de Trisha, esta mujer originaria de la isla de Guadalupe, que la vamos a tener este fin de semana, viernes 14 y sábado 15, en la Sala Jamboree aquí en Barcelona, formando parte, digamos, como parte del programa del 13º Máximas Festival de este año 2015. Pues aires brasileños, ahora sí una pieza cuya letra y música es de compositores brasileños y nada menos que de Vinícius de Moraes y Antônio Carlos Jobim. Y el tema, un total y absoluto, absoluto clássico. Água de beber, noctambulas, noctambuls, bona tarde. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, oh, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Preopata, vai para poeiro, preopata. Nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vivia aberta. Abri todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, oh, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, oh, oh. Água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber. Água de bebé, agua de bebé. Trisha Ivy de su álbum Meet Me, una canción cuyos autores son un par de verdaderos maestros. Uno un poeta y compositor y cantante, Vinicius de Moraes, y quien escribió la música, pero que es, o era, ambos eran, pero siguen siendo, porque su música está muy presente en todos los registros sonoros que hay de ellos. Antonio Carlos Jobim, pianista, guitarrista, cantante, compositor, arreglista, en fin, un par de genios. Agua y beber en la voz de Trisha Ivy, que la tendremos en Barcelona este fin de semana. Y hoy, lunes 10 de agosto, pues en la Jam Session de Jamboree, en la What the Fuck, vamos a tener a un grupazo abriendo la Jam Session. Digamos, después que ellos hagan un mini concierto, se abre la Jam Session. Es un grupo que tiene además un disco que acaban de sacar hace muy, pero muy poquito. News from Gemini. Ellos son a la guitarra y algunos efectos, Sergio Cebrián, al bajo eléctrico Bernat Hernández y a la batería Jeff Otto. Todas las composiciones son de Sergio Cebrián. Escucharemos la primera de este disco, Atlas of Gemini. Noctambules, buena tarde. El trío formado por Sergio Cebriana, las guitarras, Pernat Hernández al bajo eléctrico y Jeff Otto a la batería, nos han interpretado este tema Atlas of Gemini de su álbum News from Gemini. Y lo estarán presentando esta noche en la sala Jamboree al inicio de la Jam Session. Normalmente comienza con un mini concierto y allí estarán estos tres muchachos presentando con toda seguridad la música de este disco. Escuchemos otro tema, ¿qué les parece? El segundo tema de este disco, Castor. Noctámbulas, Noctambules, buena tarde. Castor, del álbum News from Gemini, del trío del guitarrista Sergio Cebrián. Estarán abriendo la What the Fuck Jam Session de esta noche en el Jamboree. Bien, de este grupo que presentan nuevo disco, podríamos escuchar otro tema, ¿verdad? Ya que es un disco que antes no había sonado en la emisora ni en el programa. Entonces, vamos a escuchar otro tema. Todas las composiciones, que son 8, son del guitarrista, de Sergio Cebrián. Vamos a escuchar la número 7. Estaba dudando entre la 6, que es Faith, o la número 7, que es The Third Element. Vamos a escuchar eso. The Third Element. Noctámbulas. Noctámbulos. Buena tarde. Otro tema de Sergio Cebrián, The Third Element, el tercer elemento de este álbum, News from Gemini. Lo podrán escuchar esta noche en el Jamboree, al inicio de la Jam Session. Aprovechen porque la Jam Session, la entrada es mucho más barata que los conciertos. De hecho, los conciertos, pueden haber conciertos. Por ejemplo, esta semana hay de 12, de 15... Ese más o menos es el precio. Hay uno de 10. 10 euros si lo compran en la web y 12 en ventanilla. Y hay otros que hay, por ejemplo, les hablaba antes de Tricia Ivy. En la web 12 euros y en ventanilla 15. Que de todas maneras es un muy, muy buen precio para ver un concierto en directo. Esto era entonces el trío del guitarrista Sergio Cebrián, quienes abrirán la Jam Session de esta tarde. Pasamos ahora a presentar otro disco, una novedad discográfica, un pianista de Tarragona, aquí al norte de Barcelona, Xavi Torres, que estuvo la semana pasada presentando su disco Skyline, presentándolo en la sala Jamboree dentro del Maximas Festival, 13ª edición 2015. Un magnífico trabajo de composición y de arreglos de Xavi Torres, pianista. Le acompañan Vic Moliner al contrabajo y Joan Terol a la batería. En primer lugar, de este disco Skyline, que le pone volumen 1, lo cual significa que es posible que venga un volumen 2. Vamos a escuchar, como les decía, el primer tema de este disco, Tarragona Line, el trío del pianista Xavi Torres. Thank you. Tarragona Line, Tarragona Line, del álbum Skyline de Xavi Torres y su trío. Xavi Torres al piano, Vic Moliner con trabajo, Joan Terol batería. Una pequeña introducción que hace Xavi Torres a este disco, que me parece que es su primer disco como solista. Así como la skyline de una ciudad define el perfil de esta, las experiencias que he vivido desde pequeños han ido definiendo my skyline personally. Personal, perdón. Me iba de una palabra en inglés y seguía. Skyline personal. Y me han llevado a ser tal y como soy ahora. Esto lo escribió Xavi Torres, ¿eh? La música de este disco refleja, pues, diferentes momentos, personas, lugares y vivencias que han sido determinantes en mi vida, y ello no habría sido posible sin la ayuda, la amistad y la música de Joan y Vic, Joan Terol y Vic Moliner. Nuestro amigo Xavi Torres estuvo presentando su disco. Xavi es de Tarragona. Inició los estudios de piano clásico en el Conservatorio de Tortosa y los continúa posteriormente en el Conservatorio de Tarragona. Premio de Honor Profesional de Piano Clásico y también el título de percusión. 2009 recibe clases de Francisco Suárez, posteriormente piano jazz en la Escuela Superior de Música de Cataluña. En esta escuela ha obtenido matrículas de honor en el proyecto final Piano Combo e Historia del Jazz. Está haciendo un máster de piano jazz con el tercer grado de Bachelor Superior de Piano Clásico en el Conservatorio van Amsterdam. Está estudiando en Amsterdam. El 2012 obtiene la beca Riera La Excelencia, creada para facilitar la dedicación exclusiva en el último año de estudios en el SMUC. Ya lo ven, un hombre suficientemente bien preparado, pero ahí lo tienen, siempre estudiando, siempre superándose. Y podemos ver uno de estos escalones en esta carrera ascendente de Xavi Torres en este disco Skyline. Vamos a escuchar un tema precioso que hay un vídeo en YouTube, si lo quieren ver y escuchar allí. Ese vídeo fue el que pudimos escuchar el pasado lunes, pero hoy ya tengo el disco y podemos escuchar la versión del disco. Atos, Xavi Torres Trio, de su álbum Skyline. Thank you. Xavi Torres al piano, Vic Molina al contrabajo, Joan Terol a la batería del álbum Skyline, el sello Seed Music Records. Seed Music Records. Este es el volumen 1. Por lo tanto, presumo que habrá un volumen 2. Continuamos. Hoy, lunes 10 de agosto del año 2015, ahí llegando al Ecuador del verano. Afortunadamente hoy hace un día algo más fresquito, la temperatura ha bajado y ha bajado también los grados de humedad, por lo tanto está mucho más agradable. El lunes pasado, exactamente hace una semana, estaba sudando a mares. Bien, continuemos con Xavi Torres. En junio del año 2012 obtiene la beca Ana Riera a la excelencia, creada para facilitar la dedicación exclusiva en el último año de estudios en la SMUC, en la Escuela de Música de Cataluña. En octubre del 2010 toca como solista en la Sala 2 del Auditori de Barcelona con la Cobla San Martín, estrenando una composición de Jordi Feliu. Junio del 2011, es decir, el año anterior, tocó como solista en la Sala 1 con la orquesta del SMUC, tocando un arreglo de la Suite Iberia de Albéniz. Ha grabado unos 10 CDs, en proyectos como Bert y Blau, que lo hemos presentado aquí, el de Yuka Sárez, Red, que lo presentaremos inmediatamente después, Buma Ian Levin, ¿qué más? Así como un CD de música clásica, como co-ganador de la primera muestra de pianistas de Tarragona en el año 2008. Xavi Torres ha tocado en países como España, Holanda, Alemania, Italia, Marruecos, Estados Unidos y Andorra, con diferentes proyectos. Los Tres Tenores, Xavi Torres Trío, con Yuc Casares, con Mohamed Akhtaf Cuarteto, Life on Mars, Verde y Blue, un montón de diferentes proyectos musicales. ¿Y con quién ha tocado? De músicos, nombres así, gente de aquí, gente que ha pasado por Barcelona, aparte de Jordi Rossi, David Chirbu, Horacio Fumero, Reinald Colom, que son músicos de casa, Tineke Potsma, Matthew Simon, un músico norteamericano de California, afincado en Barcelona, Mario Rossi, y ha recibido masterclasses de músicos de la talla del pianista Fred Hirsch, Ambrose Akin Musire, Avishai Cohen, wow, Jerry Bergonzi, Chris Chick, Tim Garland, Michelle Camilo y María Schneider. Vaya currículum de nuestro amigo Xavi Torres. Y vaya disco más precioso. Y qué concierto más maravilloso que nos brindó la semana pasada en el Jamboree. Un tema más, ¿qué les parece? Breakpoint. Que es el número, no está numerado los temas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto tema de este CD, y aquí va, del álbum Skyline, Xavi Torres al piano, Vic Moliné al contrabajo, Joan Terol a la batería, y este Breakpoint, número 6, dije, ¿verdad? Ahí va. Thank you. Un tema que posibilita a Joan Terol, el batería, pues explayarse más libremente que en otros temas. Esto es un disco. Vamos a ver de qué sello es esto. Adepcat Dismedic es quien. Dismedic Blau es quien lo distribuye. El trío lo conforman Xavi Torres al piano, Vic Moliner al contrabajo, Joan Terol a la batería. En el concierto de presentación del disco, que tuvo lugar, ahora les digo inmediatamente qué día, fue el pasado jueves 6 de agosto en el Jamboree. Los tres músicos presentando disco y tuvieron como invitado al saxofonista Yuc Casares, colega también y amigo del SMUC, y otro músico también que lleva 3 años ya o algo así viviendo en Ámsterdam. Es decir, no solamente tocan aquí, sino que también tocan en Ámsterdam. Es un no parar. Yuc Casares acaba de sacar un disco. Es de este año ahora, me lo acaba de pasar justamente el jueves. Lo había visto, pero no lo tenía. Y el Yuc, este pasado jueves en el Jamboree me dijo: Antonio, aquí tienes el disco. Y lo vamos a escuchar, un par de temas. Y claro, ¿quiénes son los músicos que acompañan a Hugh Casares? Que toca, Hugh toca el tenor y también toca el clarinete. Le acompañan Bruno Calvo a la trompeta, Giuseppe Romagnoli al contrabajo, Xavi Torras al piano y al Fender Rhodes, y Joan Terol a la batería. Es decir, solo nos faltaría aquí Vic Moliner para tener al trío al completo. También en este disco tiene la colaboración de Pablo Martínez al trombón, Jack St. Clair a la flauta y Sanne Hüigbrecht a la voz. Y Hugh toca el tenor y clarinete y el órgano. Y el órgano. Red. Ese es el título del disco. Y ese es el título del primer tema del álbum. Hugh Casares. Thank you. Casares. Y este tema, Red, el tema que le da título al álbum. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Vamos a ver. Bueno, como me ha cogido la estornudera, vamos a escuchar un poquito más de música de Yuk. Les quería contar algo de él, pero vamos a escuchar algo del disco Interlude. Veamos, es el número 4 de este disco, Red, Yuk Casares. Grabaciones, este es su primer disco como líder. Él toca el saxo y clarinete y también el órgano, saxo tenor, clarinete y órgano en este disco. Él nació en Barcelona, es otro músico salido de la cantera de músicos de esta ciudad. Muchísimos y muy buenos, realmente es una generación de músicos, pero excelente, es una buena cosecha de estos años de comienzo del siglo XXI. Vive en Ámsterdam, ha estado viviendo allí, bueno, vive en Ámsterdam desde hace 3 años. Este álbum, digamos, es un paso, al igual que el de Xavi Torres, un paso importante en el desarrollo de la carrera de Yuk Casares. Y parte, no final, porque el estudiar y el perfeccionar lenguaje y técnica no se termina nunca. Pero esto es el producto de un largo proceso académico que finalizó en octubre del 2014, cuando Yuk se graduó en sus estudios de música superior en el conservatorio Van Amsterdam, el mismo conservatorio donde estudia Xavi Torres. Durante aquel tiempo, él también tuvo la oportunidad de formar parte de un programa de intercambio con la Temple University en Filadelfia, donde estuvo 6 meses, desde agosto a diciembre del 2007. La música de este álbum se ha escrito en 2 lugares, pero también en su ciudad original, que es Barcelona. con la cual él mantiene un estrecho contacto en la escena musical de esta ciudad. Les comentaba, participó como artista invitado en el concierto de Chavi Torres, presentación de su disco Skyline. Escucharemos una versión de un conocido tema de Bob Marley, de la época de Bob Marley and the Wailers, I Shot the Sheriff. ¿Se recuerdan? 7 minutos. Vamos a ver qué hace Hugh Casares y sus colegas en estos 7 minutos con este I Shot the Sheriff. deputy. Oh no, no. I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. No, no, no. Ese I Shot the Sheriff de Bob Marley con el grupo de Joe Casares de su álbum Red. Bien, seguimos, ya estamos en la última media hora de programa. ¿Qué tenemos aquí? Hablando de nuevos músicos o músicos que salen de aquí, de casa nuestra, en Barcelona, ese clic, así el CD, al sacarlo. Vamos a ver a quién tengo aquí, quien nos pueda... Roger Mas Group, los Mambo Jambo. Bueno, estos ya no son tan jóvenes, los Mambo Jambos. No son tan jóvenes, pero son un grupo excelente que yo creo que ahora vendrían muy bien para levantar los ánimos así para la recta final del programa. Los Mambo Jambo son músicos ya experimentados, con muchas horas de escenario, con muchas tablas y muchísimos, muchísimos kilómetros recorridos. Los Mambo Jambo y el tema La Caza. Eso eran los Mambo Jumbo y el tema La Caza. Este es una composición incluida en un recopilatorio que recoge lo mejor del jazz que se ha editado aquí en Cataluña. Jazz from Catalonia to 2015. Y recoge 13 temas, de hecho, de diferentes formaciones. De Gramophone, All Stars, Big Bang, Marcelí, Bayer, Ignasi, Terraza, Trio, New Roots, Celeste, a la Big Bomb Band y también a Albert Sanz y Félix Rossi. Un músico jovencísimo, Félix Rossi, trompetista, y Albert Sanz, joven, pero con unos años más que Félix. Félix, de hecho, de alguna forma ha contado con la colaboración de Albert, junto con otros músicos, en lo que es su desarrollo, ¿no?, como músico. Albert Sanz al piano o al teclado, no sé, aquí no tengo mayor información. Y Félix Rossi a la trompeta. A lo mejor sí que hay información. Vamos a ver. Esto pasa por hablar demasiado rápido. Track número 13. Que es el último, de hecho, ¿eh? Es el último. Pues sí. Piano y trompeta. Aquí los tenemos a los dos. Del disco Dolphins Blues, que presentaron también ambos en el Jamboree. Escucharemos el tema, justo el que le da título a este trabajo, Dolphins Blues. Albert Sanz, Félix Rossi, más músicos jóvenes de Barcelona. Thank you. Jordi, no, Jordi Rossi es su padre, Félix Rossi a la trompeta. Félix Rossi a la trompeta y el señor Albert Sanz al piano. Vamos a ver el libro de la felicidad, que lo tenía aquí programado hace rato, lo tenía abierto y hace días que no le leo algo, muy rápido. El verdadero secreto de la felicidad consiste en exigir mucho de sí mismo y muy poco de los otros. Albert Grignon, dramaturgo francés, 1863-1923. Y para ir llegando al final, un pianista, pero que viene ya de el boogie boogie, stride piano y cosas así como más alegres. Pero en los últimos tiempos es un hombre muy joven, pianista muy joven. Ha hecho un giro un poco en su música, a ver qué nos presenta ahora en este tema. Que es, ya les diré de qué disco es. Aquí está, es del disco The Sand Live, el señor Bernard Font al piano, Iván Kovacevic al bajo acústico y Martí Elías a la batería. El tema de la pieza Smiling Woo. Bernard Font, Trio Smiling Woo, en directo de su álbum, le dije el título, ¿verdad? The Sand, I think. Pienso. The Sand Live, exactamente. Un joven pianista con ya, este creo que es su tercer álbum como solista. Bien, eso ha sido todo por hoy. Con la orquesta de Duke Ellington, que les saludo cada lunes, pues también les despido. Y eso ha sido todo por hoy. Los lunes de 4 a 6 de la tarde, hoy lunes 10 de agosto del año 2015, que hemos tenido aquí a Tricia Eby, hemos tenido, ¿qué más? Bueno, una serie de lanzamientos de discos nuevos. Y ya está. ¿Qué más les puedo decir? Invitarles para el próximo lunes, para que lo escuchen en directo, o si no, con cualquiera de las posibilidades. Miren, presten atención. En la Radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9, los sábados a partir de las 22 horas, la web www.laradioneta.cl. Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 15 horas, sábados a las 3 de la madrugada, la web radioalmaina.org. En Torelló, aquí en Cataluña, Radio Arc, 103.5, la web www.arrc.cat, sábados a partir de las 21 horas, sábados a partir de las 21 horas. 100.0 FM Madrid, Radio Ela, los domingos a partir de las 13 horas, la web radioela.org. Y finalmente Radio Bala en Manresa, martes a las 17 horas, sábados a las 22. 106.4 FM Manresa, la web, busquen en Google, Radio Bala Manresa. Vaya, vaya cadena de radios hermanas. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima. De ustedes depende.